Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Esta tarde les traigo una deliciosa ensalada llena de sabor y nutrientes. Es una ensalada de camarones. Esta receta que les voy a dar ahora es para 4 personas. Tomen su lápiz o su grabador y vamos a comenzar a tomar nuestra receta. Vamos a ocupar 2 y medio de limones, su ralladura y 4 rodajas de limón para servirlo. 1/4 de taza de jugo de naranja natural. 4 tiras de 4 centímetros de largo de cáscara de naranja. 8 bayas de pimienta o 1/4 de cucharadita de pimienta molida. Media cucharadita de sal gruesa. 1/4 de cucharadita de pimienta molida fresca. 350 gramos de camarón mediano en sus conchas. 2 cucharaditos de pasta de tomate. 1/8 de cucharadito de pimienta de cayena o más si lo desean, ¿eh? Media cebolla roja mediana, finamente picadita. 1 tomate mediano picado en trozos grandes. 8 hojas de lechuga para servir. 1 aguacate palta, firme y maduro, cortado por la mitad, sin semilla, pelado y en rodajas de medio centímetro de espesor. Ahora sí, esos son los ingredientes, vamos a la preparación. Colocamos el jugo de un limón en una cacerola grande y le agregamos la cáscara. 1 litro de agua, 3 cucharadas de jugo de naranja y la cáscara, 1/4 de cucharadita de sal y la pimienta. Pueden ser las bolitas de pimienta o la pimienta en polvo. Lo hacemos hervir. Reducimos a fuego medio y cocinamos a fuego lento durante 10 minutos. Preparamos un baño de agua helada. Agregamos los camarones al agua a fuego lento y cocinamos hasta que estén rosados y opacos. Unos 3 minutos. El camarón está listo rápidamente. Trasladamos al baño de agua helada con una espumadera. Dejamos enfriar un poco los camarones, unos 5 minutos. Después los pelamos y los desvenamos. Los cortamos en trozos pequeños. Exprimimos los limones restantes y en un bol mediano batimos con 1 cucharada de jugo de naranja, 1/4 de cucharadita de sal, la ralladura de limón, la pasta de tomate y la pimienta de cayena. Le agregamos los camarones, la cebolla y el tomate. Refrigeramos revolviendo de vez en cuando por lo menos media hora. Dividimos la lechuga en 4 platos. Colocamos arriba los camarones y aguacate y servimos con rodajas de limón. Muy bien, esto fue todo por hoy. Y podemos servir